yo no soy yo. Soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te escribe un verso. Yo te vivo con la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado. Te di una cita en este hotel. Imagínate que yo no soy yo.